Felipe Murcia que... Bueno, voy a dejar que te presentes tú. Parece que tú coleccionas viajes, coleccionas países. ¿Cuántos países has visitado? Bueno, todos los países del mundo. El año 2003 terminé de visitar todos los países del mundo. En 2003 visité los últimos y me sentí muy feliz. Pero después se han creado nuevos países. Está Kosovo, Montenegro, Timor del Este, que también los he visitado. Y ahora me dedico a visitar lugares difíciles. Islas donde no hay aeropuerto, pero que son muy interesantes. Este mes he terminado una vuelta al mundo. Esta vez he tardado solo 80 días. Y he hecho 4 vueltas al mundo. La primera en 1001 días. La segunda en un año. La tercera en 8 meses. Esta ha sido la más corta. Estoy segura de que puedes hablar horas, días, semanas, meses. Has estado en todos los países del mundo. ¿Cómo empezó todo? Con los libros. De niño leí libros, muchos libros, como Los viajes de Marco Polo, La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, Los 7 viajes de Sinbad el marino. Entonces pensé hacer 6 largos viajes para conocer el mundo entero. Un viaje por Europa, un viaje por África, otro por Asia, otro por América, otro por Oceanía y el último para conocer bien España. Bueno, los he hecho todos. Felipe, creo que tienes una vida ideal. ¿Cómo te lo puedes permitir? ¿No eres millonario? Es que yo gasto muy poco dinero. No tengo coche, voy en metro, vivo en Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Como poco, no fumo, no bebo prácticamente, alguna vez una cerveza. Todo el dinero que gano con mis libros de viajes y con trabajos ocasionales es para viajes. Además, soy un experto en vuelos baratos en Internet y en viajar en autostop. Oye, Felipe, ¿qué país del mundo te gusta más? A mí me gustan mucho los países de lengua española. Bueno, y me gusta mucho España. Sí, sí, en realidad yo quiero estar aquí, en España. ¡Qué sorpresa! Esto no me lo esperaba. ¿Por la comida? No, por mis familiares y por mi tierra. Yo soy de Aragón, la tierra hermosa.